tal? Buenas noches tengan todos ustedes y sean bienvenidos a esta transmisión en particular, en la cual, como ustedes saben, nosotros les estaremos dando nuestras recomendaciones de qué ver desde la comodidad de su hogar. Pero para hacerlo, no se preocupen, no estoy yo solo. Les agradecemos a quienes están uniendo, desde luego, Cris Mendoza y Alberto Zúñiga. Cris Mendoza, ¿qué estás haciendo allá? Tú debes de estar conduciendo este programa conmigo, ven para acá. Aquí estoy, Dan, aquí estoy, hola. Ahí lo tienen. No me he ido a ningún lado, aquí estoy. Yo un poco preocupado porque como se estaban viendo en las pantallas del chat, de hecho, un saludo al buen Rick, el Zico, les voy a compartir ligeramente la pantalla para que vean el panel de control y de repente veo cómo se están incorporando. De hecho, estamos estrenando un nuevo acomodo para que vean, le estamos metiendo más diseñito. Pero pues aquí estamos y yo sí me espanté cuando dije, Cristina se fue al chat. ¿Y ahora con quién voy a conducir esto? No, aquí estoy, no me he ido, a menos que algo suceda con el cable. Y no toco madera, todo muy bien con el cable, con el internet. Y bueno, saludos nuevamente a todos los que están incorporando. Alguien que al parecer está en ruso nos mandó saludos, o Chipendos creo que es su nombre, en Periscope se acaba de incorporar. Recuerden que pueden dejarnos sus comentarios y van a estar apareciendo en la parte de abajo. De hecho, ahí se ve quién se está incorporando en la transmisión. Pero bueno, antes de continuar, Cris, ¿por qué no les explicas a los que nos están acompañando por primera ocasión de qué se trata esta bonita transmisión? Ay, esta bonita transmisión se trata de que Dan y yo nos vamos a la tarea de buscar lo que viene y lo que usted puede disfrutar en internet. Series, programas especiales, videos, canales, películas, por supuesto. Y entonces hacemos una cuidadosa curación de qué puede usted disfrutar en diferentes plataformas legales que están en nuestro México lindo y querido, y esperemos que en todos lados del mundo, el señor de Rusia, esperemos que pueda tener la opción de alguna plataforma que pueda ver esas plataformas de las que le estamos hablando. De eso se trata básicamente, ¿no, Dan? Exactamente, no pude haberlo explicado de mejor manera que tú. De hecho, por eso te pedí que me apoyaras con ese pequeñísimo detalle. Y desde luego, saludo a todos los que nos están siguiendo en Rusia. De hecho, platicando curiosamente el fin de semana con Alejandro Alemán, mejor conocido como El Salón Rojo, me decía que por qué no le cambiaba el nombre a mi blog, porque pues no tenía presencia en Estados Unidos, y le mostré que estadísticas, pues básicamente tenemos muchísimas visitas desde Estados Unidos, pero curiosamente el tercer país desde el cual más nos están visitando es en Rusia y en Ucrania. Entonces yo creo que me estoy haciendo promoción para allá, para ver si consigo una esposa rusa o ucraniana, pero eso se los platicaremos después en otra ocasión. Y vamos a empezar precisamente ahora con las recomendaciones, Cris. ¿Por qué no nos platicas? Por cierto, un saludo al buen Jaime que nos está compartiendo en todas sus redes sociales. Él es dueño de la mitad del internet, De hecho. Ay, muchas gracias también a Francisco Guzmán y a... Bueno, nada más él nos ha dejado comentarios hasta el momento. Martita, como siempre, cada transmisión, muchas gracias por compartir y por estar aquí con nosotros. Beto y todas las personas que se están conectando, muchas gracias. Y les quiero contar que yo acabo de cambiar mis recomendaciones hace exactamente una hora, porque, sí, andaba de un Grinch que no les quiero contar. Nada de lo que he visto últimamente me satisface, estoy muy, muy, muy poco complaciente, o no, complacida, ay, qué feo suena eso, suena muy mal, pero la verdad es que veía cosas, había planeado recomendarles un par de películas muy densas, y decidí a último momento no hacerlo. Entonces, les voy a recomendar tres películas, una que es mi favorita del año, así se los puedo decir, yo creo que sí es mi favorita del año, otra que fue mi favorita del año pasado, bueno, una de mis favoritas del año pasado, y otra que descubrí de casualidad. Y para los patrons les tengo las razones de por qué creo yo que Netflix se ha convertido en el Hallmark del siglo XXI. Fuertes declaraciones. Entonces, fuertes declaraciones. Si ustedes son patrons, se van a dar cuenta de a qué me refiero y les voy a dar un par de ejemplos. Y bueno, de eso voy a hablar. ¿Quieren que empiece ya de una vez? Redoble de tambores. Estamos esperando para que nos dejen comentarios. Hasta que no nos dejen 5 comentarios en Facebook, pueden decir un contar del 1 al 5. No empezamos, ¿eh? Aquí los esperamos. Ah, pues ya está. Marta, Adriana, que comentó dos veces, churros y palomitas. Ese soy yo, ese es Churros y palomitas trampa. que dice sí, no, y no. Paco. Ok, ya pasamos, ya son más de los cinco. Ok, Marta también ya dejó un sí, entonces Okay. ya estamos. Empezamos con tu primerísima recomendación, Cris, a ver qué es la que te cambió la vida y la perspectiva. Ah, bueno, les voy a empezar con la que cambia ahorita, que fue una casualidad que me metí a Netflix para buscar otra de las que les voy a hablar y encontré que una película súper bonita se acaba de integrar a la lista de Netflix que se llama Yo, Daniel Blake. Esta película no se deje engañar porque ganó la Palma de Oro en Cannes, entonces no se imagine algo súper denso, aburrido, disculpen ustedes, o que se tenga que ver con el estómago bien amarradito, no. Yo, Daniel Blake, es una película, la verdad, súper linda, es entrañable. Justo estaba, le acabo de dar play hace una hora y ya estaba picadísima. Ay, Dios mío, ya vamos al aire, yo quiero seguir viendo la película. Le puse Daniel Blake o cómo la burocracia puede llevarte a la locura en Newcastle. ¿De qué trata la película? Bueno, pues Daniel Blake acaba de sufrir un infarto. Él es trabajador de la construcción, por lo que estuve viendo, porque no me acordaba bien, trabaja mucho la madera. Entonces, él está en una construcción y le da un infarto. Entonces, empezamos con que él está tratando de tener el subsidio gubernamental por enfermedad, digamos que aquí diríamos la incapacidad del seguro social, ¿no? Que te dan una lana porque tú estás enfermo. Pero resulta que no está lo suficientemente enfermo como para tener este subsidio, pero no puede regresar a trabajar según su cardióloga y entonces no puede aplicar por un trabajo ni por, bueno, por el subsidio de búsqueda de trabajo que existe en Inglaterra. Entonces vemos cómo la burocracia se lo va carcomiendo muy cañón y todos los que vemos esta película nos sentimos identificados si alguna vez hemos hecho algún trámite en ciertas oficinas de gobierno, porque no hay que decir que todas, pero ciertas oficinas de gobierno. Y en una de estas oficinas, que es de verdad lamentable el trato que se les da, esa escena del mouse es maravillosa porque la chava le dice, es que una de las, bueno, más bien la única que sí lo quiere ayudar y que la regañan por querer ser útil, le dice que pase el mouse por ahí y él agarra el mouse literal y lo pasa por la pantalla, ¿no? O sea, suena chiste, pero es un señor que nunca, él dice que es disléxico de computación. Y en esta oficina se encuentra, él está esperando, nos está peleando, se encuentra a una chava que acaba de ser transferida, vamos a llamarlo así, de Londres a Newcastle, que es una ciudad del norte y lo podemos apreciar por el típico acento norteño de los ingleses. Iñor. Iñor y hasta las construcciones, estas casitas muy de Full Monty, no sé si se acuerdan de esa película, ¿no? Incluso de Billy Elliot. Y entonces esta mujer se cambia porque está en el paro. Y no puede, quiere dejar el departamento porque tiene muchísima humedad. Bueno, quiere que su casero se lo cambie, que se lo arregle. El niño está enfermo, tiene dos hijos, el niño está enfermo por la humedad. El chiste es que la terminan sacando a la calle, ella está en un albergue, no, una cosa terrible. Entonces, ¿por qué fue tan popular esta película? No sé si se acuerdan, hace 2 años ganó. Sí, fue hace 2 años, creo, o un año, no, 2 años. Según yo fue, de hecho la tuvimos en el Cinefil Cinefiles del año pasado, ¿eh? Y el tráiler es del Sí, 16 de ah, entonces junio del 2016, entonces fue más bien fue el año pasado. el año pasado ganó la Palma de Oro. Y bueno, ganó el BAFTA, que es como los Óscares de Reino Unido, y muchos otros premios. Y llamó mucho la atención porque lo que se está viviendo actualmente, y esto no sé si fue antes del Brexit, creo que fue justo antes del Brexit, o cuando estaba justo sucediendo, porque yo me acuerdo que platiqué de esta película con un amigo inglés justo cuando acababa de suceder el Brexit. Entonces vemos esta realidad que creemos que toda Europa está boyante y que viven en una sociedad primermundista y que muchas veces sí, ¿no? No es la pobreza como estamos acostumbrados nosotros a verlos a verla en los pueblos mexicanos. Es una pobreza diferente, pero aún así es pobreza y aún así la gente se está muriendo de hambre. Entonces, esto trata de la deshumanización que existe en un sistema gubernamental como el inglés y cómo afecta a sus ciudadanos, a unos ciudadanos como ustedes y como yo. Los dos son de clase, ella es más bien clase más baja que él, él es clase media baja, y vemos cómo se va relacionando con esta mujer y su familia, con su vecino, y cómo es la lucha de Daniel contra la burocracia y el gobierno. Básicamente eso se trata, es una película de verdad que suena densa, es entrañable. Yo la puedo, le puedo dar ese adjetivo calificativo que es feo dar adjetivos a películas, pero nosotros aquí lo hacemos, ¿por qué no? ¿Verdad, Dan? Exactamente, y de hecho ahorita que lo mencionas, me acuerdo, tú me recomendaste precisamente esa película, es bastante pesada, debido, o sea, no tanto a la temática o al manejo, sino que son temas que, como tú ya bien dijiste, le pegan a uno muy cercano, sobre todo si has tenido que requerir servicios de salud, quien haya tenido que haber hecho filas en el IMSS entenderá poquito más o menos de eso, y me acuerdo que una de las escenas más fuertes que tienes precisamente cuando una de las actrices principales pues tiene que ir a, literalmente se ve con una situación en la cual tiene que algo que si tuviera la economía adecuada no haría jamás, y es la vergüenza, es la frustración, o sea, es terriblemente desgarrador en ese sentido. Y aprovechando, quiero recomendarles un poco, un saludo desde luego a uno de nuestros productores, de nuestros coproductores propiamente acá, el buen Daniel Krause, escribió un texto bastante interesante para El Financiero. Hay Daniel Blake, Inglaterra no es un país para los viejos, es la lectura recomendada para que entiendan un poquito más acerca de esta película. De esta película. Y desde luego, ¿por qué no? A la excelentísima y guapísima Fernanda Solórzano, que también se adentró mucho. Somos fans, Fer. Exacto. A ver si nos ve. Esperemos que sí. Pásenle, compártanle este video, por favor. Daniel, tú que eres también coproductor, échanos la mano. Ahí tú que estás platicando más con Daniel, ella. Daniel, somos fans también. y son los dos textos que les recomendamos precisamente sobre esta película. ¿Y por qué se habla tanto de ella? Por lo que acaba de mencionar Cristina, porque en realidad son temas que pegan bastante y que en realidad tiene una validancia y una perdurancia. Todo es con ansia. Validancia y perdurancia. Usted también aprende vocabulario en este programa, no nada más de películas, la validancia y la peludancia. Ya se me olvidó la otra, perdurancia. Sí, la peludancia es de otra cosa, es para el show que se graba después, no se preocupen. Pero vamos a hablar ahora de algo tal vez un poquito más ligero para alegrarnos. Y es una recomendación que yo ya les había mencionado a los Patreons en un programa previo. Y ahora, para que el resto de la plebe, para que vean, les vamos a compartir. Si están suscritos a Prime Video de Amazon, hay algo que, la verdad, desde los pilotos se veía bastante bien. Y es la serie de Jean-Claude Van Johnson, obviamente. ¡Yay! Con el personaje de Jean-Claude Van Damme. Y es una serie que está enfocada en él, es semi-autobiográfica con algo de cotorreo, porque trata de algo muy interesante. Resulta que el tiempo en el cual estaba como actor, recordemos que era actor de películas de acción, pues ¿qué hubiera pasado si él en realidad hubiera sido un agente secreto encubierto? Secreto y encubierto, o sea, era bien secreto este agente. y tenía que cumplir... Oye, está muy, muy, muy creativo el Dan. Aplausos para Dan. Sí, gracias, gracias. Y bueno, para que vean más o menos, y ahí vamos a ver precisamente parte de los subtítulos con lo del tráiler. Y de entrada hay un aspecto porque tiene que ver con la película, ligeramente con la película de The Expendables, porque él pues ya no está en la flor de la juventud, entonces de repente pues ya no es el héroe de acción de los 80s, ya le cuesta trabajo de entrarle a los guamazos, pero todavía tiene como que cierta trayectoria, es un actor reconocido, recordemos que pues queriendo no, pues lo recordamos por todo lo que hizo en el cine de los 80s y de los 90s. Pero resulta que con esta vida oculta pues tiene que ver estas distintas misiones. Y curiosamente aquí es donde estamos viendo cómo hasta le cuesta trabajo hacer ejercicio el pobre. Le da un trancazo a los costal de arena y hasta le cuesta. Y juega mucho con ese tinte de comedia donde él mismo se da la oportunidad. Eso es buenísimo. Él mismo se da la oportunidad de reírse de su misma condición. Pero nuevamente con un enfoque mezclando la comedia, mezclando la acción. Y desde luego la verdad pinta bastante bien por este tono. Suena glorioso. Glorioso. Y curiosamente también la produce Ridley Scott. Recordemos que Ridley Scott es como de los productores fuertes de Amazon Prime Video. Él estuvo con su serie de Man in the High Castle, que es este como que es punta de lanza. Y pues continúa con esto, elevándole la calidad. Y nuevamente, los que somos fans de estas películas de acción de trancazos, va a ser bastante divertido con este enfoque. En serio, que nada más de ver el tráiler y ver cómo se está pitorreando de las distintas situaciones. De hecho, creo que el primer episodio, en la primera misión, tiene que confrontar a su peinadora, porque resulta que su peinadora se lo pone así como que hasta de estate quieto. Entonces, pues, ¿cómo me voy a dejar? Pero resulta que por ahí está la primera misión. ¿Qué tal que ella es una espía rusa? Entonces, él tiene que meterse. ¡Tan, tan, tan! Y se estrena concretamente este 15 de diciembre. Recuerden que va a estar disponible desde los originales de las series originales de Amazon Prime Video. Y por ahí hay otra recomendación que se las vamos a pasar, pero nuevamente va a ser para los Patreons. Por lo pronto, Jean-Claude Van Johnson se estrena a mediados de este mes y en serio, se van a divertir de lo lindo. Y hasta, ay, pues hasta miren, Sina, ¿eh? Tenemos una compañera. Ahí está, hasta mira. Hasta Sina dijo, ¡yay! ¡Jean-Claude Van Damme! Y ella así como que... Bueno, mis hermanos y yo... Ay, en un especial saludo a mi hermano Mar, que hoy tuvo un accidente automovilístico. Afortunadamente está todo bien. Todo bien, todo bien, nada más con collarín, pero abrazos a Omar para cuando nos vea esto, porque yo sé que nos va a ver en algún momento. Te quiero, hermanito, te quiero, te quiero. Que se recupere pronto el carnal. Sí, sí, sí, sí. Y bueno, pasamos con tu segunda recomendación, Cris. ¿Por qué no nos platicas de qué más vamos a ver? ¿Qué más vamos a hablar? Ok, voy a dejar mi película favorita hasta el final para que se queden. Les voy a recomendar otra que también está en Netflix. Y me llamó la atención desde que estuvo en el cine, pero no alcancé a verla. Se llama Al Mejor Postor. Y es de un director muy querido por muchísima gente, al menos en México, yo sé que en el mundo entero, que es Giuseppe Tornatore. Y con Jeffrey Rush, el glorioso Jeffrey Rush, como protagonista. ¿Y de qué trata? Pues les voy a contar. Resulta que es un señor que se dedica a hacer subastas de arte. Y es muy exitoso y, por supuesto, tiene una gran colección de arte. Pero también es un señor muy tramposito, porque tiene un amiguito, un cómplice, un secuaz. Miren, yo también estoy como Dan, pero bueno, ¿cómo diría Dan? Un compliciento... Un compicheste. Que así. Es un compicheste, Donald Sutherland, que él es su compinche a la hora de la compra. ¿Por qué? Porque el señorcito bien listo, don subastador, da mal las características de ciertos cuadros que él quiere para una colección divina, privada, que tiene de retratos femeninos, de pinturas, que dice que es de algún falsificador cuando en realidad es una original, o que dice que es de fulanito de tal cuando es de sutanito, y entonces está haciendo una colección maravillosa, ¿no? Entonces este hombre es un hombre muy serio, muy reservado, célibe, casto, puro, se dedica solo a su arte. Y hasta que lo llaman para que se encargue de un caso muy especial, que es una huérfana que tiene una casa llena de chucherías, digamos. Y entonces le pide que él vaya a ver la colección y que le ayude a subastar todas sus cosas. Entonces se quedan de ver, pero por una razón u otra, ella nunca llega a los encuentros. Y entonces esto comienza a darle mucha curiosidad a él, pero también a molestarlo mucho. Y ahí es donde empieza la trama. ¿Qué está pasando realmente con esta mujer? Entonces es una película de misterio, de romance, con muchas piezas de arte fantásticas, con una escenografía de verdad divina, un diseño de arte divino. O sea, esas salas que tiene él en su casa es así como dignas de cualquier museo, de verdad, muy, muy bueno. Y no les voy a... Ah, bueno, ¡ay! Me recordó mucho este libro que tengo aquí a la espalda, que es... Les voy a enseñar, a ver si alguien sabe cuál es. nada más de verlo. Ah, bueno, dice bien grandote. Bueno, Hugo Cabret. Sí, lo dice grande. Falló poquito lo de la sorpresa, ¿eh? Ay, disculpe usted. Me recordó a Hugo Cabret porque acabo de ver Hugo hace poquito, antes de que la quitaran de Netflix, aproveché. Y pues está esta parte del autómata. Pues hay un autómata también aquí en el mejor postor. Entonces también está esta trama del autómata, de qué querrá decir, de quién fue, quién lo construyó, por qué aparecen misteriosamente las piezas. Yo les recomiendo, sí está palomera, sí está interesante, sí está cumplidorcilla, es de lo mejor que he visto últimamente en Netflix. Entonces esta es mi segunda recomendación en este sistema de streaming que mucha gente en México tiene. Así es. Recordemos un pequeño detalle. Recuerden que el precio de Netflix ya subió a 149 pesos, prácticamente para todos los usuarios. Entonces, friendly reminder. Muchos dirán, es que a mí ya me lo habían subido desde hace mucho rato. Ya sube prácticamente para todos, incluso para los que estábamos desde el principio. Pero lo curioso es que prácticamente es el servicio que tiene mayor difusión, ahora sí que a nivel mundial. Por eso también les damos la recomendación. Y ojo, porque no somos los que les avisamos, ay, pues es que lo que se acaba de estrenar este mes. No, también nosotros nos ponemos a escarbarle para ver qué tenemos de cosas tal vez más clásicas. Esta película se estuvo distribuyendo aquí por parte de Cima, de hecho ya lo estábamos viendo en el tráiler. Y pues ahí tienen una muy buena recomendación de la película de Giuseppe Tornatore. Y ahora yo les voy a hablar de algo que es bastante, ¿cómo decirlo? Bastante. ¿Cómo es? Ahí de repente hasta estaban escuchando otras cosas. Ahí Cristina, tu amante se acaba de desesperar. Perdón. Ay, lo siento. Espérate. Sí, dile que ahorita que acabemos, ya nos ponemos a platicar. Por cierto, saludos a todos los que están en Periscope. Curiosamente se nos está uniendo bastante banda en Periscope. Están apareciendo en la parte de abajo cómo se están incorporando en estas transmisiones. No se preocupen, no los dejamos olvidados. Amazon Prime, Francisco Guzmán nos está haciendo la pregunta en Facebook directamente. Y ojo, porque Prime Video surgió con una promoción bastante interesante. El primer año te está saliendo en poquito menos de 600 pesos, está como en 599. El primer año, que es el 50% del costo que tiene, que significa que el año te va a estar saliendo en 1200. No tiene un catálogo tan extenso como Netflix, pero recordemos que Prime Video en México tiene muchísimo menos tiempo y todo tiene que ver con el manejo de derechos. Entonces yo creo que pagar menos de 100 pesos al año por el servicio de... No, al mes por el año. Tienes toda la razón. Era para ver si me ponían atención o si yo me ponía atención. Ay, si no estoy poniendo atención porque luego me regaña, de veras. Yo nunca. Bueno, ya. Ahí tienen, estarían pagando menos de 100 pesos, pero ojo porque tiene el extra de que los envíos, si están en Ciudad de México, en Querétaro, Guadalajara, Monterrey, te llegan al día siguiente. Yo ahorita me gasté bastante dinero, no en compras para los regalitos de Navidad, sino en cosas para uno de egoísta, pero bueno, en calendarios de puercos. Digo, no, entonces, bueno, vamos a hablar de la siguiente recomendación. Y por cierto, saludo. No, vas tú. Voy yo, espérate, por eso digo, va la siguiente recomendación, que es la mía. Saludo al buen Jaime o Paramount, Video México, que no tiene nada que ver con ninguno de nuestros Patreons, que nos mandó el tráiler precisamente de la invención de Hugo Cabret, no sé por qué, no sé si ellos la distribuyan, pero es una recomendación, una película muy recomendable que pueden ver y que pueden consultar. Pero bueno, ahora yo les voy a hablar de otra plataforma. Recuerden que nosotros siempre les damos recomendaciones de cosas que pueden ver legalmente. Y esta es una serie que en el 2016 se estuvo transmitiendo en Australia. Entonces nos vamos a ir con los Aussies para hablarles de... pero antes de hablarles de la serie, una pregunta, Cristina. ¿Tú has visto películas de fantasía donde tenemos guerreros, magos, dragones, o hasta series de televisión, ¿no? Guerreros, magos y dragones... ¿Qué creen? Anoche soñé que con los Avengers. ¿Y eso qué tiene que ver? Pues hablo, no sé, me acordé, disculpen ustedes, pero tuve los sueños que me acabo de acordar. Pero bueno, sí, hemos visto series de magos, dragones, y muchas. Ok. Lo menciono porque nosotros llegamos a ver en películas como la del Hobbit, que era un cuento que se contaba en menos de hora y media y se terminó haciendo tres películas, pero bueno, ¿qué es lo que hacen estos magos cuando no tienen que confrontar las situaciones difíciles que tienen que ver con el reino? Y esta serie que se llama El Mago de Oz o The Wizard of Oz, es precisamente como El Mago de Australia, en el cual hay un reino mágico. De hecho, si se fijan, aquí tenemos escenas que parecen como The Lord of the Rings, por eso la referencia. Tenemos publicidad que no debería estar apareciendo, con permiso. Y resulta que hay un mago que está cansadísimo de esta vida, porque ustedes saben que las películas de fantasía usualmente es, tenemos que derrocar a el ojo gigante que está volando por allá, tenemos que ayudarle a los guerreros. Y en este entorno medieval que estamos viendo los primeros minutos del primer episodio, porque la neta está muy, muy cotorro, y para que vean los valores de producción, pues tienes guerra, tienes conflicto, tienes las invasiones, tienes como les mencionaba, hasta dragones. De hecho, ahí se veía uno volando ahí de fondo. Ahí se ve, ven cómo se está acercando los troles. Y pues resulta que esta vida es como que muy cansada. No se ve tan chafa. No, de hecho no, ¿eh? Y bueno, es una producción que estuvo en Australia. Ya se pueden ver los 6 episodios en YouTube, que precisamente por eso es la recomendación. La subió uno de los productores y guionistas precisamente en su canal. Legalmente en todo el mundo la pueden disfrutar. Y trata sobre esto. Mientras ustedes... ¿Tiene subtítulos, Dan? De hecho, sí, ustedes pueden ponerle aquí donde dice subtítulos y ahí tenemos, por ejemplo, yo tengo los de inglés del Reino Unido, pero ustedes le pueden cambiar. ¿En qué idioma se los ponemos, señorita? Mira, en español, ¿por qué no? Muy bien, en español estaría muy bien, gracias. Y bueno, aquí vamos a ver ya ahora al personaje principal en medio de todo este desmadre. Desde luego es la mujer poderosa y guerrera. No, no, lo siento, pero no, ella es un personaje que sí está acá rompemadre. No, esto fue muchísimo antes de Wonder Woman. Pero entonces ella tiene que lidiar con el personaje principal que aparece por ahí. Y es, como acaban de ver, el Salacaflushi, el efectazo, los lens flare. Doctor. ¿Doctor quién? ¿Doctor who? Pausa dramática. ¡Shum! Ahí está, nuestro mago de Oz. Entonces, si se fijan, juega muchísimo con este tipo de clichés. Qué bueno que te nos unas. Y ojo, porque hace una parodia sobre lo que pasa en estas narrativas. Entonces ella se está portando toda sassy, toda criticona y así como que diciéndole, ay, pues qué bueno que llegaste a esas horas de portarte acá. Y luego, no, es que yo ya no quiero practicar mi magia. Estamos en una maldita batalla. Mira, yo les puedo ayudar. Oye, creo que trae el subtítulo en español gallego, ¿eh? Y eso es lo que pasa cuando te portas mala leche y te pones a criticar. Por eso es que no debes de joder. Sí, está como que en español gallego, ¿eh? Pero bueno, básicamente este mago por todos estos conflictos decide jubilarse y se va al planeta Tierra, a nuestro reino, se va a vivir a Australia y resulta que pues aquí en la Tierra no es como que el mejor entorno porque... Y aquí vemos qué es lo que pasa cuando activa sus poderes tal vez sin querer. Ahí lo tienen cuando estaba esperando el tren, literalmente allá en Australia. Estaban ahí jugando con unos chavos que estaban ahí echando el cotorreo y como que le estaban echando carrilla de maldito mago, y él estaba por allá chin, como que tengo una especie de resfriado, estornuda, Salacaflushi, y resulta que despertó y creó unos monstruos gigantes arriba de la estación de trenes porque no puede controlar muy bien sus poderes en este entorno. Es muy cotorro porque incluso lo llegan a ver cómo sus poderes tal vez no se pueden controlar de la misma manera y pues tiene que luchar con esa discriminación en la cual los hechiceros no son tan aceptados y curiosamente él quiere dejar de usar los poderes porque lo que quiere es tener una vida muy tranquila. Son 6 episodios, los episodios son de alrededor de 13 minutos y ojo porque nada más como otro gancho, su mejor amigo o mejor enemigo del reino de allá, mágico y místico, llega a visitarlo porque dice, está muy aburrido por allá. Entonces, oye, el subtítulo está bien cagado. Y está regando. Viene, exacto, está regando las plantas y dice, te voy a joder la vida. Y es más, para que veas, todo lo que son todo lo que era tu agua se convertirá en serpientes. Y lo empieza a joder con los poderes de mago, Entonces, esta es la recomendación. El mago de Oz tiene, la verdad, los efectos están bastante cotorros. Y es la recomendación que tenemos. La pueden ver en YouTube directamente. Búsquenlo así como The Wizard of Oz. ¡Ay, se ve bien! Se ve divertida. Está bastante cotorra, la verdad. Y como ya vieron, pues los efectos... Literalmente ahorita nos echamos casi el primer episodio y juega con muchos aspectos tradicionales de la narrativa, ¿no? De los personajes de fantasía. El narratimiento, diría Dan el día de hoy. El narratimiento. Divertimento, por favor. No inventes palabras, que estas son verificadas por la Real Academia. Pero bueno, Chris, pasamos a tu última recomendación. ¿Qué tal? Bueno, esta la va a encontrar usted en... Parece que me están pagando, pero de verdad que no. Pero está en Cinepolis Click. Tengo que decir que en esta ocasión sí me funcionó Cinepolis Click porque ya tuvimos una mala experiencia que no pudimos ver la película que habíamos rentado. Gracias. ¡Ah, caray! Después la vimos. En el momento que queríamos, no cargó. Y en mi pantalla, o sea, fail. Y no. Pero bueno, las dos que he visto en mi computadora han funcionado bastante bien. Entonces, ahí sí no puedo quejarme. Y esta es mi película quizá la que vaya a ser, todavía no termina el año, pero estamos a 5 de diciembre, entonces probable que sea mi película favorita del año, y se llama La vida de Calabacín. Ay, pon el tráiler, Dan. Es una animación vamos a decir que en plastilina, vamos a soñar que es plastilina, ¿no? Son unos muñequitos todos ojerosos, ojones, y trata de Calabacín, que es ese chiquito de ojeras, de grandes ojeras azules y cabello azul, que acaba de perder a su madre. No les voy a decir en qué dramáticas circunstancias, pero todo sí es un drama. Tengo que decirles que es un drama. Creo que es más drama que yo, Daniel Blake, aunque sea animación, no se confundan. Recuerden que nosotros, el caballero que me acompaña esta noche y yo vemos mucha animación, el caballero que está, ¿dónde lo puedo señalar? Aquí. Meterse en mi dedito. Aquí, este caballero y yo vemos mucha, mucha animación. Y es, bueno, como vimos, premio al público en San Sebastián, estuvo nominada para un montón de cosas, ganó un montón de cosas, porque es una película de este niño que se queda huérfano y cómo llega a una casa-hogar y cómo empieza su nueva relación con estos compañeritos, pero también casualmente con el policía que le ayuda con este trámite de inserción a su nueva vida. Es, repito, una historia de niños sin padres, sin hogar. Hay una escena que a mí me parece bien fuerte, pero bien bonita, en la que ellos se van de un paseo de fin de semana a la nieve y entonces están muy, muy felices, disfrutando la nevada. Y en eso ven a una mamá interactuar con su niño y así todas las caritas de todos así con una añoranza que no es necesario que sean humanos para transmitirte esa emoción. Es una película no muy larga, puede ser vista por toda la familia sin ningún problema, aunque pues es una película triste, que tiene un final feliz, tengo que decirlo, para que se animen a verla. Spoiler alert. Pero de verdad, si tienen oportunidad estas vacaciones, si tienen vacaciones, si no un fin de semana, véanla. Si no les gusta la animación, que esta sea su primer acercamiento a la animación. Es una película francesa, qué raro, ¿verdad? Y no les quiero decir nada más que es entrañable, que está multipremiada, que me gustó mucho a mí. Entonces, si se las recomiendo yo. Esta es La vida de Calabacín. Y va a estar en mi top 10, seguro. Ahí tienen, de hecho es un spoiler y un shameless plug. Eventualmente cuando salga el Cinefil Cinefiles, el mejor dossier con lo mejor del cine que se publica todos los años, seguramente estará incluida y no nada más por ti, Chris. De hecho, un saludo, el buen Arturo Aguilar también escribió creo que un texto para Gato Pardo, si no me falla la memoria. Y si me falla la memoria, de cualquier manera sigan a Arturo Aguilar o Aguilar Arturo en Twitter y pregúntenle acerca de La vida de Calabacín, seguro se las va a recomendar. Y con esto... Sí. Y con esto yo voy a pasar a mi última recomendación, pero ¿de qué vamos a hablar? Oye, Cristina, bueno, tú ya mencionaste precisamente, tú recomiendas mucho cine francés, ¿no es de lo que te gusta bastante a ti? Es de lo que me gusta bastante a mí, sí. Pues, ¿qué creen? Resulta que... ¿Una película francesa, Daniel? No, yo soy nacionalista. Y para mostrarles lo nacionalista que soy, les voy a recomendar una de las mejores películas que hay en el cine mexicano en toda su historia. Yo creo que está en el top 20, probablemente está en el top 10. Y esta ya la van a poder encontrar. Lo estoy esperando. No tiene luchadores, tranquila, no te preocupes. Pero esta es una película que si no han visto, deben de ver. La van a poder encontrar en Amazon Prime Video. ¿Y de cuál estoy hablando? Del esqueleto de la señora Morales. Película de Rogelio González con Arturo de Córdoba, Amparo Rivelles, Guillermo Orea. Sí, estoy leyendo la descripción que ven en pantalla, no crean que me sé los nombres así. Pero probablemente es una de las comedias No, imagínate, estoy más fluido que bueno, ya. Es una de las mejores comedias con el mejor manejo de humor negro que creo que ha habido en toda la historia del cine mexicano. A ese nivel lo estoy poniendo y probablemente una de las mejores películas. ¿De qué se trata? Pues tenemos el personaje interpretado por Arturo de Córdoba. Es un taxidermista. Y pues es así como que todo buena onda, le gustaría tener hijos. Pero pues resulta que su esposa es un tanto, ¿cómo decirle? Está un poco traumada, es muy negada. Imagínense que él está así muy como... ¡Muy negada! ¿Qué significa ser una mujer muy negada? Haz de cuenta que él es su esposa y él es su esposo y de repente llega, hola querida, te ves bastante atractiva el día de hoy, y como que la quiere acariciar y ella así como que de entrada, se niega, por eso es muy negada, pero ella también tiene un trauma porque tiene una deformidad en la rodilla, entonces ella así como que ay, pues no me toques, pero aparte le hace mucho el feo porque con esas manos con las que estabas revisando animales te atreves a tocarme, échate alcohol y vete a lavar, entonces pues mata completamente el romanticismo, ¿no? Yeah. Este que quería echar pasión ahí al lado de un oso que iba a taxidermar, imagínate, no, nada que ver, pero pues obviamente juega con eso. Y ojo, porque todo el seteo que se da en las circunstancias, la casa de esta pareja y donde ocurre prácticamente toda la película, es bastante lúgubre. Entonces, yo creo que una de las películas, como les mencionaba, más interesantes. Vamos a ver parte del tráiler. Este tráiler que alguien grabó, creo que de un VHS. Y donde vemos pues parte del juego del no es propiamente cine negro, pero sí es comedia negra, el juego lúgubre con las imágenes que se estaban dando dentro de la casa de ellos. Y pues ahí tenemos pues ya el juego de los personajes. A la negada y al don Galán. Y si se fijan, ella está tapándose la nariz así como de que haciéndole el feo completamente. Y él acá como que le gusta entrarle a la carne y ella le da asco. Por eso te digo, así como que le hace feo a todo, hasta para la comida. Y tenemos pues básicamente ese juego de personalidades que nos dan nuevamente una de las mejores cintas, probablemente las mejores comedias y si no me equivoco hasta el momento la mejor comedia mexicana con el manejo de humor negro. Es una película de 1900, estoy buscando aquí, es de 1960, perdón, estaba buscando la fecha, no la vaya a regar, pero eso créanme que vale muchísimo la pena. Y aprovechando, pues fíjense que hay bastantes películas clásicas también en Amazon Prime Video, de que ya nos deberían dar unas suscripción gratis para todos los que están conduciendo este programa. Suscripción a todas las plataformas que mencionamos, pero no nos dan de ninguna. Exacto, pero ay, bueno, ya algún día podremos vivir de esto, Cris. Y bueno, precisamente cómo podríamos nosotros vivir de esto, pues nosotros tenemos un pequeño y humilde proyectito que es una de las transmisiones que les estamos dando, y ustedes pueden apoyarnos directamente en donde, en patreon.com/churrosypalomitas, y ahí literalmente una de las metas que estamos así como que ya rayando, estamos así a punto de alcanzarlas. Concretamente, esta sección, para que sea costeable, pues tendríamos que estar llegando a los $100 al mes, para poder pagar los servicios de internet, para poder pagar hasta las botellitas de agua que tenemos por acá. Y recuerden que si les gustan este tipo de proyectos, pueden apoyarnos, y la mejor manera, además de promovernos, que crean que se los agradecemos muchísimo, compartan estos links, compartan estos videos. Estamos en Periscope, estamos en YouTube, estamos en Facebook. Mañana tendrán la versión descargable de audio y tendrán los links para que vean las recomendaciones y directamente puedan acudir a ellas directamente. Pero si les sobra, pues hay unos 15 pesitos, unos 20 pesitos, nosotros se los agradecemos muchísimo en patreon.com/churrosypalomitas. Pero bueno, Cris, ya para despedirnos, ¿algo más que quieras comentar o algo que quieras promover? Ay, pues en Bla Bla Bla Podcast, en este mes todavía no se graba, entonces no les puedo decir de qué se va a tratar todavía, pero en diciembre van a tener Bla Bla Bla Podcast navideño. Bueno, por la época navideña, y no nos queremos ver muy Grinch, pero como verán, acaba de cambiar mi humor, gracias a Dios, y ya puedo decir que ya estoy de mejor humor, porque sí andaba medio Grinch en cuanto a las recomendaciones cinematográficas de este mes. Entonces, igual ahí en bla bla bla punto, digo bla bla bla punto com, no, bla bla bla podcast, van a tener cosas muy interesantes la próxima vez que tengamos. Bueno, ahorita ya pueden ver el del mes pasado que hice con Dan, hicimos Dan y yo juntos, y que trató de todas estas cosas, estas situaciones que nos impiden disfrutar una película al momento de ir al cine. Y como podrán escuchar, Sina ya está llorando y ladrando y está diciendo que ya nos tardamos mucho, pero que se va a enojar y los va a morder si no comparten esta publicación. Exactamente, ahí lo tienen y recuerden, no hagan enojar a Sina, porque si no ya va a ser que tal vez su sacrosanta madre padezca infortunios. No, evitemos eso. Y bueno, nuevamente les agradecemos a todos los que han estado apoyándonos en este proyecto, a todos nuestros Patreons. Ya mencionamos de hecho algunos de ellos, Blanca López, nuestra productora ejecutiva, nuestros coproductores Jaime Rosales, Román Rangel, Dani Sadia, Juan Espíritu, Enrique Vázquez, Mauricio González y todos los demás que nos han estado apoyando desde el principio o más recientemente, como Álvaro Vázquez, Daniel Kraus, Fernando Teodoro, Edith Sánchez, Alejandro Alemán, Fernando Alonso y Luis Macías. En serio, muchísimas gracias por su apoyo. Y recuerden, gracias a todos, chicos. Y recuerden que ustedes pueden apoyarnos, donde ya lo mencionamos. Marta Patlán, precisamente gracias por estarnos acompañando tan vivamente en el Facebook, en el chat. Y precisamente Jaime, también por las menciones Jaime, está dando. Jaime nos dijo, antes de que nos vayamos, Jaime Rosales, lo que debemos ir al cine, un crítico de cine que saca su lap para tomar notas. That's not true. O sea, ¿quién va a sacar una laptop, Jaime? No invente. Sí pasa, ¿eh? Y nos ha tocado ya ver. Sí, bueno, supongo que si lo dices por algo. No, bueno, sabes que tiene más clase y no voy a decirles quiénes lo hacen y son dos personas que conocemos, Ernesto, Adriana, sacar tu libretita y hacer los apuntes y ahí te alusas con el celular. No, pero de repente sí es Adrianita, ¿no? La que tiene la lamparita, una lamparita mágica. Y así, se los juro, o sea, si ella se pone casi el sombrero y escribe así, Mariana se pone abajo de una tela, ¿no? También. Saca la sudadera, exactamente, o dentro de su bolsa, pero si se fijan, ellas sí son más cuidadosas, efectivamente, sí. para respetar al público. Y bueno, con esto nos estamos despidiendo, les agradecemos por su compañía y recuerden que mañana estarán disponibles los enlaces para que descarguen en audio esto y se lo lleven, Morsi, que se lo lleven para que lo disfruten en el transporte público y pues recuerden que estaremos el próximo mes, esperamos con más recomendaciones de qué ver. Cristina, muchísimas gracias por estar con nosotros, ¿eh? Gracias, Dan, gracias a todos los que nos vieron, gracias por comentar, gracias por acompañarnos y por apoyarnos siempre, gracias. Y pues, como diríamos en el podcast de Destripando, pues no tenemos sabias palabras, pero vámonos.